Representando al Gama. Manny, este es de los buenos. Vamos a adorarlo, vamos a alabarlo. ¿Tú qué esperabas? ¿Tú qué querías? Cambio mi llanto en alegría. Vamos a adorarle todo con la mano arriba. Vamos a adorarlo, vamos a alabarlo. ¿Tú qué esperabas? ¿Tú qué querías? Cambio mi llanto en alegría. Vamos a adorarle todo con la mano arriba. Dale como todo. Nos vamos.